razón de amarte con toda el alma, la mente y el corazón. Te amo, Señor, te amo y por siempre te amaré. Mi vida sin ti no es nada, sin ti nada puedo hacer. Sin ti la vida se me va como la niebla que se pierde. Sin ti yo semejante soy cual ave que se va y no vuelve. Sin ti la vida se me va como la niebla que se pierde. Sin ti yo semejante soy cual ave que se va y no vuelve. Soy cual ave que se va y no vuelve. Sin ti la vida se me va como la niebla que se pierde. Sin ti yo semejante soy cual ave que se va.